sala nos escucha música tropical. Sonido Master está tocando en esta feria tradicional. En esta feria puedes cantar, puedes bailar, puedes gozar. Y si no has encontrado el amor, aquí te puedes enamorar. Vámonos a la feria de Jupiña, vámonos. Vámonos. Como quisiera volver a ti.